Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando bastantes programas, unos cuantos, a mostrar algunas formas concretas de hacer el examen de conciencia. Es el punto 1454, el que dentro de la explicación del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia, pues nos invita hacer el examen de conciencia sirviéndonos, pues, de los mandamientos, de la palabra de Dios, de la catequesis moral que se esconde en ellos, en muchos pasajes, ¿no?, como el Sermón de la Montaña, como las enseñanzas apostólicas, y en concreto lo estamos haciendo sirviéndonos de la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, de las características del amor. ¿Recordáis ese texto que dice: el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, no se engríe, es decoroso? Hasta allá habíamos llegado, ¿eh? Vamos a completar lo que quiere ser sencillamente una breve reflexión de cómo hacer un examen de conciencia sirviéndonos de un texto de la palabra de Dios, que, como veis, hay muchos, porque aquí también se nos sugiere Romanos del 12 al 15, Efesios 4, 6, Gálatas 5, bueno, todos no podemos hacerlos, pero en concreto hemos hecho primeramente el examen de conciencia siguiendo los 10 mandamientos y ahora estamos haciendo el examen de conciencia siguiendo 1 Corintios 13. Bueno, pues continuamos con ello. Habíamos dejado: el amor es decoroso. El amor no busca su interés, dice San Pablo. El amor no busca su interés. ¿Cómo examinarnos de este aspecto concreto? El amor no busca su interés. Es algo muy importante esto, ¿eh? Es algo muy importante porque a veces uno tiene la sensación de que hay personas que siempre, cuando se le acercan a uno, a ver qué interés le mueve. Seguro que viene a por algo. Yo creo que todos tenemos un poco esa sensación, ¿no?, de decir: a ver qué interés le mueve, este algo querrá sacar. Aunque venga por delante así con palabras tal, no, luego seguro que va lo suyo, ¿no? Bueno, por una parte, porque ese tipo de sensación hacia el prójimo lo podemos tener por dos motivos. Primero, porque por desgracia muchas veces procedemos así. Estamos siempre más que buscando la verdad por sí misma y persiguiendo el bien por sí mismo, pues persiguiendo siempre mi provecho, mi apetencia, mi conveniencia. Y claro, eso al final resulta que, llegado a tal punto, uno se hace una visión de la vida totalmente egocéntrica, hasta el punto de llegar a utilizar a los demás, por el interés te quiero, Andrés, que dice ese refrán, por el interés te quiero, Andrés, que es como diciendo: bueno, me acerco siempre con buenas palabras, pero en el fondo voy a sacar lo mío. Es una tendencia en la que uno, en el fondo, no tiene un verdadero amor a la verdad, ¿no? No tiene un verdadero amor al bien y a la belleza en sí mismas, sino que está siempre utilizando la verdad, utilizando el bien, utilizando las cosas en favor o en provecho propio. Es lo más contrario a ese, pues a eso que San Ignacio de Loyola describe, que es como el fin primero, la existencia, ¿no? El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, no para buscar sus intereses, ¿no? Qué mirada tan corta, ¿no?, la de alguien que diga: bueno, yo voy buscando mis intereses. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. aquí mucho habría que decir de eso de el que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Hay dos maneras, ¿no?, de afrontar la existencia. Una es la de decir, bueno, yo me olvido de mí mismo y busco el bien y la verdad. Otro es, bueno, pues estoy siempre, ¿no?, todo lo que hago, en todo lo que tamizo, siempre estoy buscando mi interés, mi conveniencia, qué tal me viene, qué tal me apetece, siempre buscando mi interés. Es como darle la, en fondo, supuestamente, ¿no?, hacer cosas que igual pueden hasta no ser malas, ¿eh?, pero siempre para mí, lo mío. La verdad es que qué pecado es ese tan nefasto, ¿no? Es casi una orientación de la vida, pues mal planteada, de raíz, ¿no? Supone una conversión profunda, ¿eh?, cambiar de esquema y buscar la gloria de Dios y olvidarse de uno mismo. Supone una conversión profunda. Eso sí que es una metanoia, un cambio de, vamos, un cambio de norte en la existencia, ¿eh? Bien, a veces ocurre eso. También creo que como nosotros somos, todos participamos de ese pecado, claro, uno desconfía. A ver este con qué interés viene, a ver este qué pretende sacar. Uno desconfía del prójimo que viene a donde él. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos también, como hacemos aproximadamente lo mismo, proyectamos en el prójimo pues también nuestro propio pecado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no hay un refrán más injusto, bueno, exagero, quiero decir, uno de los refranes más injustos que hay por ahí, ¿no?, es eso de que nadie da duros a pesetas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Aquí nadie da duros a pesetas, ¿eh? Como diciendo, tú desconfía. Desconfía porque aquí algún truco habrá. Hombre, es verdad, ¿eh? Uno cuando ve... yo entiendo, ¿no?, que cuando uno ve una propaganda y de repente le dicen, dese de alta y llamadas totalmente gratis, cero pesetas, cero no sé qué, dice, bueno, a ver, ya leeremos la letra pequeña, que en algún sitio estará el truco, ¿eh? Que evidentemente no están haciendo aquí, no se están gastando dinero en hacer propaganda para regalarme nada. Bien, vale, eso ya lo entendemos. En ese sentido, ese refrán es cierto, ¿no?, que nadie da duros a pesetas. Bueno, eso... hasta ahí ya llegamos. Pero es verdad que eso no se puede aplicar a todos los órdenes de la vida, Nosotros, claro que hay muchas cosas que son gratuitas. Claro que se nos han dado muchos duros a pesetas. Y no digo duros a pesetas. En la vida se nos han dado muchos millones a precio de céntimos, a precio de calderilla. Lo que hemos recibido en el seno de la familia, eso no es que haya sido duros a pesetas, Eso ha sido... muchísimo más. Y no únicamente en el seno de la familia, ¿no?, sino bueno, en el orden de la educación, pues hemos recibido de profesores mucho más que duros a pesetas. ¿Y de la Iglesia qué? La Iglesia nos da tesoros a precio de céntimos, ¿no?, sin precios, vamos. Y vamos, eso por ejemplo, ¿no? ¿Acaso la Iglesia nos ofrece los tesoros de la gracia por un interés económico, que algunos se piensan que sí? Vamos, es que no nos enteran de la fiesta. O sea que, ojo también con ese refrán de que nadie da duros a pesetas, porque eso no es verdad. Algunos sí dan duros a pesetas, algunos dan millones por céntimos y por nada. Algunos dan su vida. Y sin hacer ningún cálculo, ningún cálculo de rentabilidad, dan su vida y ya está, ¿no? Que se lo pregunten a los misioneros o a las religiosas contemplativas, a ver si qué interés o qué no. Sencillamente no han hecho ningún cálculo de interés, o sea, no han calculado, sencillamente se han entregado y punto. Ese refrán, que es totalmente comprensible pues en una sociedad pues mercantilista, en la que nos estamos rodeados de propaganda, que siempre, a veces incluso la propaganda es totalmente engañosa. Hay propaganda engañosa por todas las esquinas, en la que siempre se dice con la letra grande una cosa, te llaman por teléfono, ¿no? Ha tenido usted mucha suerte y tal, le han regalado, o sea, ha sido usted el agraciado que le ha tocado un sorteo, diciendo, bueno, ya me están timando, ya me están contando una milonga. ¿eh? Ahora déjeme usted que estoy muy ocupado y tal. Ala, ya me están contando una película. Cuando alguien te llama por teléfono para decirte, ¿ha tenido usted la suerte que le ha tocado un sorteo? Pues ya sabemos que viene un timo por detrás. Claro, y uno aplica ese esquema, eso de que nadie da duros a pesetas, el interés, por el interés te quiero, Andrés, y eso lo aplica a todos los órdenes de la vida. Y no, y a todos los órdenes de la vida no se puede aplicar. Porque en muchas cosas, ¿no?, hemos sido regalados gratuitamente. Y nosotros mismos, ¿no?, estamos llamados a darnos, ¿no?, a entregarnos, pues gratuitamente muchas cosas. Es decir, que no hagamos cálculos, ¿no? No hagamos cálculos de si esto me resulta, si yo me voy a entregar al prójimo, ¿no? Esto me resulta rentable, no rentable. ¿Os acordáis de aquel pasaje del Evangelio en el que dice Jesús, cuando te entregues al prójimo, no lo hagas únicamente con aquel, ¿eh? O cuando invites a alguien al banquete, no invites únicamente a aquel que sabes que te va a corresponder. Tú invita al que sabes que no te puede corresponder. Esa enseñanza de Jesús, pues es una enseñanza a la gratuidad. Es que es bastante duro, ¿no?, eso de que se hagan invitaciones diciendo, voy a invitar porque este me invitó, voy a hacer tal porque el otro no sé qué, tal. Es que a veces así llenamos nuestro, o sea, hacemos unos cálculos, ¿no?, de cómo me rodeo de mis amistades por ese tipo de cálculos, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a ver el año pasado quién me felicitó. Voy a felicitar al que me felicitó el año pasado. Al otro tal, ¿no? O invito al que calculo que también él me pueda invitar después en su boda o tal o cual. Es un poco triste eso, ¿no? Es bastante triste. Jesús dice, cuando invitas a tu banquete, no invites a los que... Vamos, o no invites solamente, ¿no?, a los que tú presupongas que luego te van a invitar a ti. Tú invita a los que sabes que no pueden después invitarte. Actúa con gratuidad. Porque tu vida, al fin y al cabo, tú, si tú eres hijo de un regalo, si tú la vida que has recibido no la has recibido por interés, o sea, nadie te ha traído a este mundo por interés, te ha traído por un amor gratuito. Luego tú procede así, ¿no? Es, creo que, por lo tanto, una invitación de San Pablo. El amor no busca el interés. Y es un examen de con qué actitud procedemos y hacemos las cosas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca el interés. Y ahora añade, no se irrita, no se irrita. Es pues un examen sobre nuestra mansedumbre, sobre nuestro dominio de nosotros mismos, ¿no? Para examinar nuestros ataques de ira, nuestras salidas de tono, nuestras indignaciones, ¿no? A veces uno se indigna. Bueno, permitidme una frase un poco como punto de partida para esta reflexión, una frase que, bueno, que hay que entenderla como todo, ¿eh?, en su contexto, un poquito así provocativa, pero bueno, es para ayudarnos a reflexionar. Yo creo que no es más misericordioso el que más perdona, sino el que menos se ofende. Vamos a ver, ¿qué quiere decir yo con eso? Pues que es verdad que a veces pues se hace un planteamiento de que hay personas que se ofenden por todo, se irritan por todo, y entonces es que hay que ver y tal, todo, fíjate cómo me están faltando al respeto, y en todo ve malas intenciones, y en todo ve ofensas, y en todo tal, y está siempre irritándose, y luego, claro, el planteamiento de vida que hace cristiano es el decir, estoy ofendidísimo, a ver si por amor a Jesús, y por amor, y por misericordia, y pues soy capaz de perdonar, y voy a hacer un acto heroico de perdonar, y claro, uno dice, bueno, mire usted, está muy bien que usted perdone, pero intente no irritarse tanto, no ofenderse tanto. ¿Eh? ¿Explico? O sea, yo creo que también no es más misericordioso el que más perdona, sino el que menos se ofende. Porque es que, claro, a veces yo creo que puede haber personas que sean muy proclives, ¿no?, a sentirse muy decepcionadas, o llevarse grandes decepciones, ¿no?, pues al contemplar y al ser testigo, a hacer experiencia de las traiciones del prójimo, de los fallos del prójimo, del pecado del que está al lado mío, ¿no? Uno ve el pecado del prójimo y cómo reacciona ante él, ¿no? Por ejemplo, fijaros, ¿acaso Jesucristo tuvo alguna reacción? Sabemos por el Evangelio, ¿no?, que Jesús tuviese algún tipo de reacción colérica pues por la traición de Judas, ¿no? Jesús, fijaros bien, tenemos noticia de que tuvo una reacción llena de así, digamos, de energía y de cólera cuando expulsó a los mercaderes del templo. Pero tú fíjate que no se dice en el Evangelio que Jesús tuviese una reacción así colérica por la traición de Judas. Porque he puesto toda la confianza en ti, y fíjate cómo me lo pagas, yo que lo he hecho todo por ti, que he abierto mi corazón y tal. No, no, de eso no viene nada, oye. No, es curioso, ¿no? Yo creo que Jesús nos está enseñando también algo, ¿no?, en su estilo. Es decir, a veces hay personas que se escandalizan desmedidamente, ¿no?, se irritan desmedidamente al comprobar, al sentirse decepcionados por los fallos del prójimo. Y hay que decir que es que, por desgracia, sabemos por adelantado, no nos puede pillar por sorpresa, sabemos por adelantado que los hombres fallan. Cuando decimos eso de que Jesús es el amigo que nunca falla, ¿acaso qué queremos decir? Si sabemos de sobra, si decimos que Jesús es el amigo que nunca falla, es porque los demás sí fallamos. No digamos si fallan, ¿eh? Sí, fallamos. Fallamos todos. Con lo cual no es para escandalizarse, bueno, no es para sorprenderse, ¿no? Lo sorprendente sería que no fallásemos nosotros. Lo sorprendente sería tener un amigo que no falle nunca. Es que es previsible, ¿eh? Es previsible, no digo probable, no, previsible el fallo de los demás, ¿no? Luego lo de no se irrita, el amor no se irrita, pues es que es importante cultivarlo, ¿no? Cultivar una capacidad de aceptación de los fallos del prójimo, ¿no? Sabiendo que Jesús es el amigo que nunca falla, ¿no? Y no me voy a escandalizar porque tal haya hecho esto, tal haya hecho lo otro, ¿no? Y repito lo que he dicho como punto de partida. que no es más misericordioso el que más perdona, sino el que menos se ofende, porque es una manera de perdonar ya. O sea, el que uno vea el defecto del prójimo y en vez de primero irritarse y luego hacer un sobreesfuerzo para perdonarlo desde mi irritación, no, pues lo perdono sin haberme irritado. Así ahorro tiempo y esfuerzo y energías. Yo creo que es mucho más, perdonarme la expresión, ¿no? Pero es que es hasta más práctico. Mira, voy a perdonarlo sin estarme primero cabreándome para luego descabrearme. Pues no, señor, pues sencillamente tengo la capacidad de aceptación de las miserias del prójimo sin escandalizarme, ¿no? Sin escandalizarme. Otra reflexión más que creo que es importante con respecto al no se irrita. La experiencia nos demuestra que cuando nos dejamos arrastrar pues por esta tendencia colérica de ira que nos saca de nuestras casillas, que perdimos el dominio, el control, la experiencia nos demuestra que a veces nos solemos irritar por cuestiones mínimas y luego las cuestiones importantes de verdad, ala, esas las colamos. Eso que dice Jesús, ¿no? Que igual nos tragamos un camello y colamos un mosquito. Y eso yo lo observo mucho. Yo solo observo mucho en esa relación pues con los fieles, con el entorno de la parroquia, las visitas que haces a las familias, cuando te hablan de sus problemas, lo observas mucho. Que hay personas que en ciertos aspectos que son mínimos, casi insignificantes, pierden el control, y luego en las cosas verdaderamente importantes no prestan casi ni atención a ellas, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, igual te encuentras pues una persona que con sus hijos, bueno, pues es que es capaz de, o sea, monta la guerra civil y se pone toda la casa patas arriba porque has dejado desordenar el cuarto y resulta que has puesto la chaqueta y no has dejado en tu sitio y estás todo desordenado y allí se monta un follón tremendo porque está desordenado el cuarto. Que no digo yo que no haya que reprenderle al hijo porque el cuarto, no, pero es que hombre, vamos a... Y luego resulta que el hijo, pues yo qué sé, ¿no? Pues se va con la novia por ahí y al chico no le vamos a decir nada porque ya se sabe hoy en día cómo son las cosas, ¿no? Pero hombre, le has montado un expolio auténtico porque había dejado la chaqueta sin colgar y luego no le dices nada lo que se va con su novia y el fin de semana no sé qué sitio y eso no le dices nada. Y, o sea, te has tragado un camello, vamos, te has tragado un camello y estás... Es que es desproporcionado. Es desproporcionado. O sea, cuando gastamos las energías coléricamente por una cuestión que es pequeña, luego resulta que no hemos dosificado nuestra energía y para aquello que tenía que ser importante, allí no le prestamos ninguna atención a lo que era importante. Esto ocurre con frecuencia, ¿eh? Con frecuencia, que falta un sentido de equilibrio en dónde expresamos nuestra autoridad, en dónde expresamos nuestra indignación, falta un sentido de equilibrio en ello. Fijaros que Jesús reservó, o sea, uno dice, ¿en qué momento, no? ¿Para qué? ¿En qué situación y momento, no? Jesús se expresa con esa energía de cólera, podríamos decir, ¿no? Cólera divina, allí expulsando a los mercaderes del templo. Lo hizo cuando vio que estaban convirtiendo el templo pues en una especie de cueva de ladrones, ¿no? Cuando la gloria de Dios, no estaba siendo respetada. Jesús no se irritó cuando a él en concreto, o sea, no expresó la irritación, ¿no? Pues cuando a él le estaban mortificando, cuando tal... No. Jesús reservó ese momento de expresión de cólera en un momento en el que lo que se estaba defendiendo era la gloria de Dios. Los apóstoles, al ver aquel gesto que Jesús se hacía de expulsar a los mercaderes del templo, se acordaron del texto que decía, el celo de tu casa me consume. Y sin embargo, como he dicho antes, Jesús no montó en cólera cuando le traicionó Judas, Jesús no montó en cólera al ver la triple negación de Pedro. Podía haber dicho, ¿no? Te lo dije, que me ibas a negar. Pues no le dijo eso, se calló. Creo que también Jesús en el Evangelio nos enseña un estilo, ¿no? Un estilo de dónde poner el acento en nuestra vida, dónde ponerlo, hasta en nuestros afectos, en nuestras pasiones, en nuestras reacciones, ¿no? Ante el bien y ante el mal. Jesús es un auténtico maestro, ¿no? Que nos está descubriendo un estilo en los que queremos, ¿no? Y deseamos seguirle. Por eso es importante, ¿no? Escuchar esta reflexión. El amor no se irrita, no se irrita. Bien, el siguiente punto. El amor no toma cuenta del mal. No toma cuenta del mal. Un aspecto verdaderamente importante este. Yo creo que aquí tenemos que examinarnos si tenemos una insistencia en fijarnos siempre en lo malo, en revolver el mal, en manifestar los defectos ajenos, siendo así que no viene a cuenta igual de nada, ¿no? Estar ahí sacándolos y sacándolos. La propensión a admitir lo malo en los demás, a juzgarlos severamente, a malinterpretar situaciones, a exagerar el mal ajeno. Creo que es una forma, ¿no?, de examinar esto del amor. No toma cuenta del mal. Bueno, una de las cosas que a mí más me suele llamar la atención es ver que hay personas que tú conoces, ¿no? Y tú ves que de esa persona que tú conoces hay algunos que tienen un concepto buenísimo de él y otro concepto malísimo. Y, jolín, pues es la misma persona. No sé cómo unos le han visto tan bueno y otros le han visto tan malo. Curioso, ¿no? Pues, yo creo que ni será tan bueno ni será tan malo. Las cosas no suelen ser negras o no suelen ser blancas, sino suelen ser grises, gris oscuro, ¿eh? o gris clarito, pero es decir, también solemos hacer un juicio, ¿no?, y una imagen del prójimo que siempre es simplificada, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Si es que yo creo que uno de los motivos por los que no hay que tomar cuenta del mal es porque nosotros siempre tenemos una percepción del prójimo limitada, muy limitada, ¿eh? Yo lo que conozco del prójimo es algo, un poco, pero seguro que habrá mucho más que yo de esa persona no conozco. Es como lo del iceberg, ¿no? Que descubre una pequeña parte por encima del agua, pero hay una gran parte por debajo. El hombre es lo suficientemente complejo como para que sea una temeridad el juzgarlo así a la ligera. Si Jesús nos dijo, no juzguéis, entre otras cosas es porque no somos capaces de hacerlo bien. No lo dijo para decir, no juzgues porque es que hay que intentar no cebarse con esta persona. No, si no es por no cebarse únicamente, ¿eh? Es porque es que además lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer mal. Tú vas a conocer algún aspecto de esa persona únicamente. Es que no es por no cebarte. No es por no hacer astilla del árbol caído. Es porque es que encima tú no eres capaz de ver todo el árbol, sino únicamente una parte de él. Por lo tanto, eso que dice San Ignacio de Loyola, intentar salvar siempre la proposición del prójimo. Esa es una frase muy, muy famosa, ¿no?, de San Ignacio de Loyola. Intentar siempre salvar la proposición del prójimo. Es decir, algo que yo veo puede ser bien interpretado o mal interpretado. Puede tener una interpretación positiva o negativa. Bueno, pues si puede tener las dos, a mí lo que me corresponde es hacerla positiva. Yo no voy a estar siempre suponiendo lo malo. No. Porque entre otras cosas, si uno no le da a una persona la posibilidad, la esperanza de que obre bien, si yo ya estoy presuponiendo que obra mal, bueno, pues entonces ni le doy un incentivo para que cambie. Claro, si es que ya estoy esperando que obre mal, si ya haga lo que haga estoy pensando mal, pues menudo incentivo que le estoy dando para que esa persona pueda obrar bien. No le doy ningún incentivo. Por eso el cristiano siempre tiene que salvar la proposición del prójimo. Salvar la proposición, intentar ver la cosa desde el punto positivo. Es decir, que un refrán, otro refrán que desde luego no es cristiano en absoluto, es ese famoso refrán de piensa mal y acertarás. Ese refrán no es cristiano. No es cristiano, pero para nada. Lo de piensa mal y acertarás, ¿qué quieres que os diga? Es lo contrario de ese otro refrán que dice todo el mundo es inocente mientras que no se demuestre lo contrario, ¿no? No, pero fíjate tú el otro refrán que dice, ¿no? Piensa mal y aceptarás. O ese que dice, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Algo habrá, ¿eh? O sea, es decir, ya es presuponer el mal. Y eso pues no es cristiano. Eso no es una forma de juzgar cristiana. Yo ya estoy esperando el mal. Y a base de esperarlo, lo que estoy haciendo casi es a una persona desmotivarla para que haga el bien. Lo primero que una persona debe de hacer es sentir que alguien confía en ti. Recuerdo, a mí se permite que cuente una anécdota, recuerdo que estuve, no hace mucho tiempo, estuve en el CEU, en la Universidad de Madrid, en una pequeña mesa redonda que había sobre el tema de las drogas, ¿no? Y bueno, pues aparte de... Bueno, había distintas instituciones, pero también habían invitado a algunos jóvenes para dar su testimonio de cómo habían dejado la droga, etc. Y había un joven colombiano que ya vivía bastantes años en España, que había tenido una historia de droga pues muy dura, ¿no? Había hasta metido, bueno, incluso pues había tenido condenas pues por algún tipo de, por muchos tipos de atracos que había hecho pues para conseguir la droga. Y contó él en su testimonio, él estaba ahora ya terminando el proyecto, hombre, y estaba muy felizmente rehabilitado, ¿no? Y él contó una cosa que a mí me llama mucho la atención. Él estaba en la cárcel y estaba en uno de los módulos pues más, vamos, de aislamiento para presos peligrosos. Y él allí seguía consumiendo droga, la conseguía como podía, ¿no? Pero seguía consumiendo droga, etc. Entonces, tomó contacto, pasó por allí, pues un miembro del Proyecto Hombre. Hay algunos miembros del Proyecto Hombre que suelen trabajar en las cárceles, o sea que, bueno, pues se acercan también a los presos, pues que tienen problemas de droga, ¿no? Comenzó teniendo un cierto trato. Él dice que él era totalmente displicente con él, ¿no? Pues que al principio pues le trataba como a cualquiera que se acercase a él, ¿no? Pero dice que lo que le cambió fue el que esa persona que se acercó a él, ese, pues un joven, conflictivo donde los hubiere, en un módulo de presos pues así peligrosos, ahí en la cárcel, se acercó a él y empezó a decirle, tú tienes un fondo muy bueno. Y el otro decía, ¿pero qué estás tú diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Pero si yo soy una rata, si yo todo lo que hago lo hago por... Si estoy aquí, tú no te das cuenta que estamos en el módulo. Y el otro día, no, tú tienes un fondo muy bueno, tú eres una buena persona. Y él contaba, y en el testimonio que dio, que lo que más le impresionó a él es ver que alguien veía algo bueno en él y esperaba algo bueno de él. Y contó que pasó una semana en la que él dejó de drogarse y dice, y no lo hice por mí mismo, lo hice por esa persona que había visto algo bueno en mí y esperaba. Tenía confianza en que yo podía dejar de drogarme, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no?, el testimonio de ese chico, allí que en esa mesa redonda que tuvimos en el CEU, porque en el fondo él lo que demostraba, ese testimonio, lo que demostraba es que uno también, en la medida en que alguien espere de él, es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Si tú de una persona ya has sido siempre pensando mal de ella, pues lo lógico es que él dé de sí mismo lo que tú esperas de él ya. Sin embargo, él dice, yo comencé a dejar de drogarme por esa persona. Luego ya, lógicamente, fue pasando a fases posteriores en las que ya fue haciendo las cosas por sí mismo, ¿no? Pero claro, no, por eso es muy importante, ¿no?, este examen de no salvar siempre la proposición del prójimo, intentar esperar bien de él, juzgar bien de él, no esperar lo malo de él ya, ¿no? Claro, que uno, seguro que aún estaréis pensando, sí, sí, pero claro, eso es muy bonito, pero claro, Jesús nos dijo que fuésemos hermanos, ¿no? No que fuésemos primos. O sea, que aquí vas haciendo el primo en la vida, porque esperas de las personas cosas buenas, y claro, y luego vas a ver tú la cantidad de tortas que te llevas, ¿eh? Seguro que, me imagino que estará más de uno pensando eso, ¿no? Hombre, vamos a ver, pues evidentemente tendrá que haber también un sentido de prudencia en la vida. Yo no te estoy diciendo que estés dejando la cartera y tu dinero encima de la mesa, ¿eh? Pues esperando, o sea, delante de un chico que sabes que tiene problemas de droga, no te estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, bueno, os voy a contar, mira, permitidme un recordatorio, en una ocasión. Recuerdo que en Zumárraga recibía yo a un chico que también tenía, era heroinómano, ¿no? Tenía problemas de droga y estaba. Y bueno, le recibí en mi despacho, charlamos un buen rato, y hubo un momento, pues yo lógicamente intentando convencerle, pues que bueno, pues que dejase eso y que viniese el proyecto hombre, que yo ya le acompañaría, que tal y que cual, ¿no? Y llevábamos hablando como, yo qué sé, pues un media hora, una hora. En eso que me llamaron, salí fuera, y al cabo de un rato, dije, espérate un momento aquí que vuelvo enseguida. Y al cabo de un rato, cuando volví, va el chico y me dice, me ha impresionado un montón que me hayas dejado aquí solo, con esta medalla de oro que hay encima de la mesa, ¿no? Sin que hayas tenido miedo a que te la robe. Y le dije, fíjate tú, y la verdad es que la medalla no era de oro, era de plástico pintado de oro. Pero él, fíjate, le impresionó que yo hubiese tenido esa confianza de dejar una medalla de oro que no era de oro. Resulta que es que era, vamos, totalmente una baratija que no valía nada, ¿no? Pero él le había impresionado eso, la confianza en él. Bien, yo no estoy diciendo que haya que tener también formas un poco imprudentes de actuar, ¿no?, con una persona, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces, por miedo a hacer el primo, renunciamos a ejercer de hermanos. Eso es un riesgo. Ojo, que a veces por miedo a hacer el primo, uno renuncia a ser hermano, a ejercer de hermano. Luego, por supuesto que habrá que tener unas medidas de prudencia, la manera de comportarse y relacionarse, pero es que es importantísimo poner en práctica eso de que el amor, la caridad, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta. Sencillamente tiene la capacidad de no exagerar el mal ajeno, no centrarse en lo malo de las personas, no centrarse en lo malo, es que es curioso, es que dice uno que con qué facilidad vemos los defectos y qué dificultad tenemos en ver las virtudes. Incluso yo creo que eso nos pasa hasta con nosotros mismos, ¿eh? Si yo, por ejemplo, os digo a vosotros ahora mismo, a ver, cojo un papel y en el papel pon, una lista en un lado, lista de defectos tuyos que tú te veas y listas de virtudes tuyas. Habrá personas, y yo apostaría que igual son la mayoría, a que les es más fácil poner los defectos que las virtudes. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿eh? Y yo creo que eso es bastante generalizado, que igual tenemos más facilidad para ver los defectos, incluso los propios, ¿eh? No digamos ya los del prójimo, ¿sabes? ¿Eh? Eso también quiere decir algo, o sea, quiere decir que el mal puede llamar más la atención que el bien. El mal es más llamativo. Dice, vamos, ¿no? Pues que recuerdo que hay una canción de Guillén Rosso, de un conjunto así de música religiosa moderna, pues muy bueno, ¿no? Una canción que dice: mete más ruido un árbol cayendo en el bosque que miles de árboles creciendo en silencio. Tú fíjate, tú ves un bosque inmenso y hay miles de árboles, millones de árboles creciendo en silencio. Van todos creciendo y no se oye, no se oye el crujir, cómo están creciendo, no, crece en silencio y no se oye nada. Ahora, como caiga un árbol, menuda escandalera que mete más ruido un árbol que caiga que un bosque entero creciendo en silencio. Y eso también forma parte de la vida, o sea, forma parte de que es curioso que tenemos más facilidad, ¿no? Nos atrae más la atención, ¿no? Pues lo negativo que lo positivo, el mal que el bien, eso es así. Uno basta ver lo que pasa también con la, pues con la forma de dar las noticias. Todo el mundo tiene que ser morboso y hay que poner ahí la foto que no sé qué y hay que contar las cosas negativas, que eso es lo que... Si uno intenta hacer un periódico o un medio de comunicación en el cual se hablen de cosas buenas y se arruina, vamos, se arruina. Ahí, venga, ¿no? Pues prensa con morbo y con tal y con cual. Eso también, el mal es, no sé por qué, ¿no? Pero el mal tiene una capacidad de fijación, o sea, de atracción, de atención superior al bien. Y eso también hay que purificarlo, hay que mortificarlo, porque no es lo correcto. Bien, no toma en cuenta el mal, ¿eh? Veo que me he extendido, que tenía que haber hecho una pausa de por medio. Bueno, ya me disculparéis. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí y ahora pasaremos a la intervención de los oyentes. Os recuerdo un poco, por ponernos en contexto, que estamos dentro de Primera Corintios 13, en esa especie de definición del himno de la caridad. Pues estamos haciendo un examen de conciencia sirviéndonos, pues, de estas características del amor cristiano. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta el mal. ¿Cuántas personas, y termino con esto, ¿no? ¿Cuántas personas están obrando en su vida? Y bueno, igual, por ejemplo, se les ha pretendido ofender, ¿no? Y ellos hacen como que no han percibido esa intención de haberles lanzado una puya, ¿no? Me da cuenta que alguien va y te lanza una puya. Y tú dices, bueno, pues yo puedo hacer dos cosas. Una es entrar al trapo, y otra es lo dejo pasar y así también doy una segunda oportunidad a esa persona. Y cuántas personas actúan heroicamente, ¿no? Y no entran al trapo, sino que diciendo, pues mira, adelante, pues habrá tenido un mal momento, se le ha calentado la boca, no sé qué, pues mira, pues vamos a dar una nueva oportunidad a esta persona. No toma en cuenta el mal. Y eso es un obrar heroico, porque la caridad es heroica, el amor es heroico. Y creo que eso... Jesús nos lo ha enseñado en todos, pues, los episodios de su vida, en su forma de proceder, ¿no? Nos ha enseñado que él, lejos de haber tachado, ¿no?, a una persona, verla diciendo, con este ya no hay nada que hacer, lejos de haberle borrado de la lista, ¿no? Que a veces nosotros somos así, cuando alguien nos decepciona, ya le tacho, ¿no? Este ya le borro de mi lista porque ya me ha fallado. Jesús no hacía eso, ¿no? Jesús procede siempre dando una oportunidad, no tomando en cuenta el mal, ¿no? Señor, cortamos este árbol que no da fruto. Dije, déjalo al año que viene, a ver si el año que viene da fruto. Esa es la capacidad que tiene Jesús de esperar en el hombre. Y esperando en él, confiando en él, creyendo en él, es capaz de obtener que el próximo año llegue a dar buen fruto.